La radio del pueblo, la radio del río, la radio del barrio Las Canaletas. Seguí escuchando la 92.5. Hola, buenas tardes, queridos oyentes. Este es un nuevo programa de Conciencia, un programa de ciencia de la radio La Correntada, la radio comunitaria del barrio Las Canaletas. Hoy estamos en compañía de Mauricio, que nos vino a acompañar. ¿Cómo te va, Mauricio? Bien, muy bien. Y de Tomás, que nos hace el aguante, nuestro gran operador, a quien tenemos que felicitar porque está por terminar, se está por graduar. Así que bueno, es muy lindo trabajar con alguien tan joven, con tanta buena onda. Y bueno, cuando se nos ocurrió con Néstor Malacalza hacer este programa, pensamos tratar temas de ciencia, hablar de tecnología y hablar de científicos. Y bueno, hicimos un programa la semana pasada sobre un científico muy particular llamado Évariste Galois, que era un matemático. Y bueno, era algo de los que yo tenía muchas ganas de hablar, pero nunca hablaba porque decía, bueno, yo no sé nada de matemática. ¿Cómo voy a hablar de un matemático si no sé nada de matemática? Y siempre me había quedado la duda, la intriga de una charla que escuché en un congreso que hablaba de la matemática y la belleza, y contaba que algunos matemáticos en algunos casos incluían una ecuación, un término, simplemente por una cuestión estética. Eso es algo que siempre me llamó un poco la atención, y la idea me producía rechazo, hasta que en la Feria del Libro, cuando fui este año, compré un libro que se llama La matemática como una de las bellas artes, de Pablo Amster. Y bueno, estuvimos leyendo un poco sobre este libro. Es una colección muy linda que se las recomiendo, que se llama Ciencia que ladra. Así que bueno, hay otros libros muy lindos para compartir. Y así que estoy tratando de entender un poco lo que dice este libro. Y una de las cosas que dice es una opinión de Edgar Allan Poe. Edgar Allan Poe es un escritor norteamericano muy importante. Y bueno, dice, el siguiente párrafo de la serie de Filosofía de la Composición resume su concepción sobre la creación literaria entendida casi como un ejercicio lógico. Bueno, esto dijo Edgar Allan Poe. Mi deseo es demostrar que ningún punto de la composición puede ser atribuido a la casualidad o la intuición, y que la obra ha marchado paso a paso hacia su solución con la precisión y la rigurosa lógica de un problema matemático. Esta frase a mí me encantó y me hace acordar a nuestro gran cuentista Abelardo Castillo, como algunos cuentos de él, como cada palabra, cada oración parece tan fríamente calculado, como no hay nada dicho al azar y que realmente parece un ejercicio matemático. Y ahí es como que se empieza a entrelazar la matemática con la belleza. Bueno, les cuento que para el programa de hoy tenemos una invitada muy especial, que es una persona a la quien yo quiero mucho, que debo mucho, que se llama Juana Lederkremer. Ella fue mi profesora de matemática y la hemos invitado para hablar de matemática y también del ejercicio de la docencia. Así que bueno, mientras escuchamos un poco de música, vamos a ir comunicándonos con Juana para que ella nos desasne acá un poco de algunos aspectos de la matemática y también para hablar un poco de la docencia, cómo ella ve la docencia. Thank you. cuando se ilumina toda de lila, nuevo diciembre a la hora más lenta, la siesta obligada del jacarandá. La vida como siempre dura, la noche como siempre oscura, por la calle Convención. El mismo taconeo absorto, los giros del paseo corto de la calle Convención. La vida tironeando el cobre, la tienda del judío pobre de la calle Convención. Botijas, botijas de la boña suelta, de las rodillas bien cubiertas, por la calle Convención. Convención, Convención. La calle Durazno atraviesa los barrios, de chata figura, de amarga dulzura, Sosur y Palermo, rivales y hermanos. Desde el Amazonas, el Gran Paraná, hasta el Riacho San Pedro, la Correntada pasa por vos. Bueno, acá estamos de nuevo en este programa Conciencia, que es hoy se lo hemos dedicado a hablar de la matemática, como una continuación del programa anterior, y tenemos una entrevistada muy importante y muy querida, que es Juana Lederkremer, que ha sido mi profesora de matemática. Y bueno, la vamos a saludar. Hola, Juana, ¿me estás escuchando? Hola. Hola. ¡Qué grande! ¡Te ganaste un cero kilómetro! Ay, muchas gracias, qué amable. Bueno, pero depende de la marca que sea, lo voy a aceptar. No te puedo creer. Así, ah, sí. Híjole, sí. A ver, ¿vos de qué marca querrías el auto? Bueno, un Renault me gustaría. ¿Un Renault? Bueno, muy bien, muy bien. Vamos a ver si tenemos disponibilidad. Pero estoy casi segura que sí, que lo vamos a poder entregar, ¿eh? Bueno, muchísimas gracias. Así que bueno, por ser nuestra entrevistada, Usted sabe que a todos los entrevistados le estamos dando un auto cero kilómetro acá en la radio La Correntada. Muy bien. Así que bueno, ¿me puede decir su nombre, ya que así para tomar datos en la producción? Como no, me llamo Juana Aurora Roura. Casada con Salomón Lederkremer hace 61 años. 61 años, igual que hoy que Linta cumple 61 años... Ustedes tienen 61 años de casados. De casados, así es. ¡Qué barbaridad! Eso sí que la matemática no me entra en la cabeza. 61 años de casado. Es algo, la verdad, no hay teorema ni nada, ni ecuación que me resulte, ¿eh? Bueno, felicitaciones. Gracias. Bueno, Juana. Sí. Aparte de ganarte el auto, te ganaste una entrevista gratuita de que te vamos a entrevistar acá por La Correntada. Bueno, muchas gracias. Tenemos un operador muy bueno que tiene... ¿Cuántos años, Tomás? 18 años y está por terminar la secundaria. Él es nuestro operador. Y bueno, yo soy Mariel Mitidieri, fui alumna tuya. Y bueno, te quería contar, Juana, que vos tuviste mucho que ver, viste, en mi vida, por el hecho de haber sido una profesora tan buena onda, y que yo quería estudiar letras o periodismo, y vos, gracias a que me recomendaste un libro, yo decidí estudiar agronomía. ¿Te acordás? Sí, sí, me acuerdo. Ese libro, vos sabés que es la cortina del programa Conciencia. Ah, sí. Así que vos fijate, un docente... ¿Hasta qué punto que yo tengo 52 años sigue repercutiendo en la vida de una persona? ¿Vos te diste cuenta? ¿Pensaste alguna vez eso? Sí, y pensá el daño que se puede hacer. Bueno. Vos pensás en lo bueno, pero yo también pienso en lo malo. Sí. Es decir, un docente tiene que ser muy cuidadoso con sus alumnos. Aparte de ser respetuoso, debe sentir pasión por lo que hace. Si no, la cosa no anda muy bien. Pero vos sabés que yo soy de la teoría que acá, viste, no sé, tiene que ver con la psicología más que con la matemática, que un docente bueno puede contrarrestar a muchos docentes malos. Porque un alumno, con que tenga un par de docentes buenos, esos docentes lo salvan, ¿viste? Sí, puede ser. Porque un docente que le despierta la autoestima a un alumno, que le encuentra un camino, que le muestra, valora algo bueno que tenga ese alumno, puede contrarrestar toda la... María, ¿no? ¿Te puedo contar una pequeña anécdota rápida? Por supuesto. Siendo yo rectora de la Escuela de Comercio de San Pedro, cuando los chicos tenían una hora libre... Teníamos un equipo que pasaba películas y me decían, ¿qué alquilamos? Y yo decía, Amadeus. Amadeus fue una película que se hizo sobre la vida de Wolfgang Amadeus Mozart. Posiblemente uno de los músicos más geniales que han existido. Y los chicos, yo en el salón donde se pasaba la música en la película, estaba al lado de mi dirección. Y yo escuchaba las risas de los chicos, pero yo seguía insistiendo. Cuando pasó el tiempo, uno de los alumnos me confesó que porque después ya no había risas, cuando Mozart los empezó a captar, porque música fue... en su época, música sumamente popular, como decir el tango en la Argentina. Ajá. Era música popular y todo el pueblo iba a escucharlo. No era música de los salones distinguidos. Y un alumno me dijo, Juana, ahora soy un admirador de Mozart. Y yo le dije, te agradezco, porque eso significa que lo que hice estuvo bien, porque obtuve un resultado positivo. Mirá vos, sí, la verdad que uno de esos esfuerzos los tiene que hacer, porque vos despertás por ahí, no en ese momento, pero por ahí más adelante, ese joven le interesa la música y se da cuenta que le gustó. A veces cuando te muestran algo muy diferente te da vergüenza reconocer ante los demás que te interesa. Puede ser, sí. Y bueno, ¿vos sabés por qué estamos hablando de matemática? Justamente porque yo, a raíz de leer una novela de César Aira, me interioricé, no demasiado, pero me llamó la atención, la vida de Evariste Galois. Evaristo Galois. Bueno, y ahí César Aira decía que él, en vez de gastar la última noche de su vida en entrenarse para ganar un duelo, como sabía que no lo iba a ganar, la gastó en terminar de escribir un trabajo que él quería publicar. Uh-huh. Y bueno, a raíz de eso, que a mí me emocionó mucho porque él era muy joven, yo dije, bueno, cuando tenga el programa de radio voy a hablar de Evariste Galois. Y resulta que como no sé nada de matemática, yo decía, ¿cómo voy a hablar de Evariste Galois si no sé nada de matemática? Pero la otra vez, como era mi cumpleaños, dije, a mí no me importa nada y me voy a regalar a mí misma hablar de Evariste Galois. Porque me da mucha pena el tema de la gente tan talentosa que la sociedad no lo sepa valorar, ¿viste? Y se y malogra. Exacto. Así que bueno. Evaristo Galois murió a los 21 años. Vos me dijiste que hay un libro de Eudeva sobre la vida de él. Hay un libro, no sé si es de Eudeva, porque te confieso, a confesión de parte relevo de prueba. Ah. Es el refrán. Bueno, lo busqué al librito, pero no lo encontré. Por lo tanto, mi marido me investigó en Wikipedia. ¡Qué grande! Y ahí hay algunos datos de Galois que corresponden a lo mismo que yo he leído y alguna otra cosita que es anecdótica, que no corresponde, pero no tiene importancia. Lo que sí tiene importancia es que esa noche que vos dijiste que gastó haciendo el trabajo, escribió dos cartas y una a uno de sus amigos, Chevalier, donde, fíjate vos lo que le pide que hable con Gauss, llamado el príncipe de las matemáticas, y Jacobi, que fue otro matemático muy importante, que hablara sobre la importancia que tienen los teoremas. ¿Qué te parece? Eso fue una de las cosas que escribió un muchacho joven que estaba por morir, escribe una carta. Y no solo eso, también escribió sobre lo que él había, no sé si descubierto o creado, que era la teoría de conjuntos. La teoría de conjuntos, vos te acordás que los martirizamos a los chicos con unión, intersección, etcétera, etcétera, de conjunto, pero eso ha sido en la matemática algo muy importante, que después se ha seguido y creo que hasta hoy en día se sigue investigando. ¿Y vos por qué se te dio por estudiar matemática, Juan? Bueno, a ver. Yo, aunque sea una pedantería lo que voy a decir, yo tuve una maestra en segundo grado, vivíamos en Córdoba, en un barrio. ¿En qué barrio? En el barrio San Vicente, y la maestra, que en este momento no me acuerdo el nombre, vivía cerca de casa. Entonces, un grupito pasábamos por la casa de la maestra y la acompañábamos hasta la escuela. Esa maestra me enseñó a mí a resolver problemas de regla de tres simple, directa e inversa. Y nunca más me olvidé a resolver problemas de regla de tres simple. Mirá vos. Así que, ¿y eso te incentivó vos a después a...? Después nos fuimos a Buenos Aires y estuve unos cuantos años en Buenos Aires, volvimos a Córdoba, después volvimos otra vez a Buenos Aires, y siendo ya grandecita, había terminado el secundario y estaba en Córdoba, y para ingresar al profesorado se rendía examen. 13 años no se recibieron maestros. Y entonces yo me dije, no debe haber examen de ingreso. Efectivamente no hubo, y mi papá me anotó en el profesorado de matemática, que se estudiaba en Buenos Aires, en un barrio cerca del centro de Buenos Aires, que era un colegio que había sido de los alemanes y que durante la Segunda Guerra fue utilizado para el profesorado. Después creo que se devolvió el edificio, no sé bien. Y ahí, bueno, tuvo un buen grupo de compañeras y compañeros, estudiábamos muchas veces juntos, y me recibí de profesora, aunque parezca mentira. ¿Y por qué, aunque te parezca mentira? Claro, porque en realidad mis conocimientos de matemática son bastante limitados. Eran en esa época, ahora ni que decirte mucho más. Pero, porque no sé si vos sabrás la edad que yo tengo. No. 88 años. ¡Qué bárbaro! Pero se te escucha como si tuvieras, no sé. No sé. Mucho menos. Mariel, la realidad es esa. Vos sabés que vos tendrías que hacer un programa de radio, Juana, porque tenés una voz re linda. No. ¿No es cierto, Tomás? Mira, Tomás dice que sí. Tomás está sintiendo. No, vos sabés una cosa. Se escucha re linda tu voz por la radio. Que mi voz está, por haber pasado tanto, vivir tantos años, está como enroquecida, cascada la voz, cosa que antes era mucho más fluida. Pero bueno, seguiremos adelante. Estábamos hablando de Evaristo Galois. Sí, y del teorema. Vos sabés que en este libro, porque sí. A mí una de las cosas que en un congreso escuché, una charla, viste, en un congreso de horticultura, fue un científico que no me acuerdo cuál era su especialidad, pero él habló de la matemática y la belleza. Y a mí me llamó la atención la relación. Inclusive hasta llegó a decir que había algunos matemáticos que le habían agregado, habían llegado a agregar términos a la ecuación por una cuestión estética. Y a mí me pareció re loco. Y resulta que en la Feria del Libro compré un libro de la colección Ciencia que Ladra, de Pablo Amster, que se llama La Matemática como una de las bellas artes. Mira qué bien. Y él habla de los teoremas y la belleza. Y él dice que el teorema de Pitágoras tiene belleza. Y bueno, es una belleza por ahí que no es tan fácil de apreciar. Bueno, para mí, todo teorema que se pueda demostrar es una belleza, porque es un camino desde la hipótesis, que son los conceptos que vos manejás, hasta la tesis, que es lo que vos querés demostrar. A ver, vamos a preguntarle a Tomás. ¿Vos, Tomás, te acordás algo de lo que es un teorema? ¿Lo estudiaste en la escuela? Tiene que rendir, lo metimos en un lío. Bueno, mirá, este programa por lo menos le vamos a sacar la duda a Tomás de lo que es un teorema. ¿Qué te parece, Juana? Y sí. Bueno, ¿cómo es el tema entonces? A ver. Entonces, un teorema es un enunciado que dice, por ejemplo, en todo triángulo rectángulo, el cuadrado que se construye sobre la hipotenusa es igual a la suma de los cuadrados que se dibujan sobre los catetos. Ese es el famoso teorema de Pitágoras. Y bueno, y ese es el enunciado. Y ¿qué es lo que vos sabés? Vos sabés que tenés un triángulo rectángulo. ¿Y qué tenés que demostrar? Que la superficie de la hipotenusa de ese triángulo, la hipotenusa es el lado mayor en todo triángulo rectángulo. Una escuadra, ¿quién no conoce una escuadra? Hasta mi mamá salió un día con una escuadra a hacer un curso de costura y nunca lo terminó. Oh. Bueno, la escuadra es un triángulo rectángulo. Un día, te voy a contar algo para que vos veas. Un día yo me levanté de la siesta voy a mi cocina y estaba el señor que estaba haciendo unos arreglos en mi cocina, que se llamaba Vicia. Vicia ya murió. Muy, muy inteligente, Vicia. Y le digo, ¿qué está haciendo Vicia? Y me dice, estoy viendo si la pared está de cuadra. Así, ¿y cómo hace? Y me dice, si tengo 100 centímetros, me tienen que quedar los otros dos lados de ángulo 80 y 60. Ah, muy bien, Vicia, le digo. Lo felicito, porque usted ha aplicado el teorema de Pitágoras que yo a veces no le puedo enseñar a los chicos. Mira, ¿y él cómo...? Claro, o sea, todo albañil, cualquier albañil, aplica el teorema de Pitágoras. ¿Qué quiere decir si está en escuadra? Si está en el ángulo recto la pared. Una pared con la otra. Claro. Y el triángulo más chico que se puede hacer, mira vos, rapidito, es de hipotenusa 5, un cateto 4 y el otro 3. 5 al cuadrado es 25, ¿no es cierto? Y 4 por 4, 16, más 3 por 3, 9, 16 más 9, 25. Mirá vos, así... Es el triángulo más chico en números enteros que se cumple el teorema de Pitágoras. Bueno, Mariel, yo hablo demasiado, bueno, así que mirá, cuando vos interrumpime cuando te parezca. Otra cosa que me interesa que estoy leyendo en este libro, que porque cuando termine el programa vamos a pasar un tema de Leloutier. O sea, nosotros nos vamos a despedir y vamos a dejar a los oyentes escuchando un tema de Leloutier que me encanta, que es el de Teorema de Tales. ¿Y sabés lo que dice el Teorema de Tales? A ver, no te puedo creer que te acordás. Si tres o más paralelas son cortadas por dos transversales, la razón entre dos segmentos, cualesquiera de ellos, es igual a los correspondientes en la otra transversal. ¡Qué va! Eso dice el Teorema de Tales. El Teorema de Tales, Tales de Mileto, Mariel... ¿Nunca oíste hablar de Tales de Mileto? Porque lo que dice en este libro, que Mileto era un mercader. Claro. Era un mercader que él dice que necesitaba resolver, porque había muchas discrepancias en pueblos. Entonces él tuvo que dedicarse a resolver estas cuestiones, se ve que... Claro, es decir, la geometría euclidiana, que es la geometría que enseñamos en la escuela, de dos dimensiones, o de tres dimensiones, o de una dimensión. ¿Qué quiere decir eso? La recta es un espacio de una dimensión. El plano es un espacio de dos dimensiones. Y el cubo, cualquier persona que tenga una casita, va a ver que si mira hacia dos paredes que se juntan y mira hacia abajo, va a ver que hay una recta. ¿Y cuántas dimensiones tiene un cubo? Tres dimensiones, alto, largo y ancho. Esa es la geometría de tres dimensiones. Euclides fue otro genio de la matemática, que no hizo pocas cosas, no muchas, pero organizó toda la matemática que había en su época y escribió un gran tratado sobre geometría. ¿Y qué es la geometría no euclidiana? Una cosa que nunca pude entender yo. La geometría no euclidiana es la que habla, es decir, no responde a los enunciados de la geometría euclidiana. La geometría euclidiana dice, mira vos, qué sencillo, por todo punto exterior a una recta siempre pasa como mínimo una recta, siempre hay una recta paralela a esa dada. ¿Te acordabas, Tomás, de eso? Por un punto pasan infinitas rectas, dice el primer teorema de la geometría euclidiana. Y dos puntos determinan una recta a la cual pertenecen. Ajá. Y entonces, ¿qué dice la geometría no euclidiana? Ah, una dice, no es cierto que por un punto estéreo una recta pasa una sola paralela a dicha recta. Ah, no es cierto, no, no es cierto. Y otros dicen, no solo es cierto, pasa más de una paralela. Y entonces son dos formas de las geometrías no euclidianas. Qué bárbaro, Cho. Así que es bastante, bastante más complejo. O sea, se necesita una mente abierta para... Mira, una cosa que dice en este libro que me llamó la atención, que la diferencia entre la ciencia y la matemática. ¿Hola? Hola, sí, te escucho. Dice que la ciencia intenta explicar el universo, en cambio la matemática crea su propio universo. Qué bárbaro, ¿no? Precioso. La verdad que... una belleza eso. Tenés que tener la mente muy abierta, porque uno cuando está en la escuela no llega a apreciar la belleza de la matemática. Lógico. ¿No? Uno lo ve como algo así un poco difícil, como... No sé. Mariel, ¿vos te acordás cuál era tu forma de estudiar matemática? Y no sé, me va a hacer pasar papelón, Juan. No te voy a hacer pasar ningún papelón, pero vos leías antes, estábamos en quinto año, ¿no? ¿Te acordás? Sí. Y vos leías, antes de que yo explicara, leías lo que iba a trabajar. Y recuerdo que más de una vez vos me decías, Juana, ahí no será. Y Juana se había equivocado. Ay, Dios. Y vos te habías dado cuenta. Mira. Única en el salón. Yo reconozco que fuiste la alumna más brillante, y eso lo digo con perdón, Mariel, porque sé que no te va a gustar, pero fuiste la alumna más brillante que yo tuve en San Pedro. Mira que he tenido buenos alumnos, pero muchas gracias. Pero vos fuiste brillante. Bueno, ¿quién es brillante? Aquel que puede descubrir algo que no sabe. Sí, la verdad que... Y es lindo tener el placer por el conocimiento. Es una de las cosas más lindas que nos puede pasar en la vida. Sentir placer por el conocimiento. Por supuesto. Es algo bastante gratuito, ahora con internet, viste todo lo que podemos acceder. ¿Vos qué opinás del internet, Juana? Ah, para mí es una maravilla, ¿qué querés que te diga? Para mí también. Y yo no manejo más que el Google y el diario cuando quiero leer el diario. ¿Y qué otra cosa manejo? Ah, manejo el home banking, que es la cuentita mía en el banco. Sí. Lo manejo todo desde acá, desde mi casa. Pero ¿cómo operaciones hago? ¿Cómo ahora podemos acceder? Y bueno, ahí viste que la matemática tiene mucho que ver con cuando uno hace una búsqueda. Yo la otra vez leí un libro de un filósofo, que por supuesto no me acordé el nombre, vos a lo mejor lo conocés, que él decía que el internet revolucionó los conceptos de calidad, porque cuando uno hace una búsqueda no te aparece el mejor texto, sino que te aparece el texto más buscado. Qué bárbaro. Y eso, ¿no? Es todo con un algoritmo, o sea, todo eso lo... O sea, hay un cálculo matemático que hace que cuando vos pones, no sé, Evariste Galois, te aparezca Wikipedia y por ahí no te aparece el mejor artículo sobre él que existe en el mundo. Porque la internet te ofrece lo más buscado y no lo mejor, ¿viste? Claro. Y lo fantástico es, yo he leído alguna vez que... ¿Cómo se hace internet? ¿Cómo se responde a las preguntas? Que se han hecho preguntas que a veces parecían sin sentido. Y si había información, se la publica en internet. En Wikipedia es una cosa muy interesante, ¿eh? Porque se va construyendo. Claro, claro. Vos ponés, qué sé yo, Gardel, y bueno, y te va a dar la biografía de Gardel. Nosotros a veces estamos escuchando música y no somos unos grandes diletantes, pero nos gusta la buena música. Y aparece un autor que no conocemos o que no sabemos cuándo vivió, y mi marido parte a la computadora y vuelve con el dato. Porque lo pregunta en internet. Sí, eso es todo. La sencillo. Verdad que sí. Y qué bueno que es poder abrirse y no cerrarse a todo esto nuevo, ¿no? Porque a todos nos pasa que, a mí me pasa una cosa, que cuando se actualizan los programas, me da fiaca aprender, viste, la versión nueva, pero uno no se tiene que cerrar, tiene que siempre estar dispuesto a ver lo nuevo. Porque claro, pero eso depende de la necesidad de cada uno, o de la curiosidad de cada uno, no sé. Bueno, mira, vamos a hacer una cosa. Vamos a escuchar que un poco de la música que a vos te guste, que sabemos que te gusta Beethoven. Acá Tomás buscó. Y después que escuchemos algo de Beethoven, vamos a retomar la charla. Ahora me gustaría que vos me cuentes de tu vida como docente, de tu ejercicio de la enseñanza de la matemática. ¿Qué te parece? ¿Cómo no? ¿Después de Beethoven? Sí, cómo no. Bueno, gracias, Juana. No, gracias a vos. Pero en línea, ¿no? Sí. ¿O corto? No, si querés cortar y te volvemos a llamar. Bueno, ¿eh? Bueno, bien. Bueno, un beso. Un beso. Bueno. Radio La Correntada, 92.7. Bueno, seguimos entonces conversando con Juana Lederkremer sobre matemáticas, sobre la enseñanza. Hemos parado un poco para escuchar música que le gusta a Juana. ¿Cuáles son tus compositores favoritos, Juana? Hoy tengo muchos, muchos. Desde Mozart, Beethoven, Ravel, Tchaikovsky, Debussy. Pero son, mira, eso sí es interesante, la computadora. El poder ver, ¿cómo se llama eso? Bueno, ahora no me acuerdo. Una parte que pasa música. Música de todo, no solamente música clásica. Sí. Te pasa todo, música de jazz, te pasa tango. El otro día pusimos Piazzolla con mi hermana y realmente escuchamos unas cosas hermosísimas de Piazzolla. Puedes decir Spotify. ¿Conoces Spotify? Que es un... No, es que es más sencillo. ¿Cuál es? ¿Aria? YouTube. No. Ah, YouTube. YouTube. Pones YouTube y ahí encontrás música, pero excelente, con excelentes intérpretes. Una de ellas es una argentina que se fue de adolescente. Mejor dicho, Marta Argerich tenía 15 años cuando gobernaba la Argentina Perón. Uh-huh. Ella lo fue a visitar con su mamá y Perón le dijo qué necesitaba. Y ella le dijo, quisiera ir a Europa a estudiar piano. Para horror y horror de la madre, que creo que esperaba otra respuesta de la niña. Bueno, y la cuestión es que fue a Europa. Y ahí se hizo una gran pianista, porque ya era, porque creo que a los 3 años, no sé si tocaba el piano, una maravilla. Y tenemos muchos buenos intérpretes de música clásica. Inclusive tenemos un sanpedrino, sí. Nelson Werner. Yo siempre me acuerdo de Nelson Los Recreos. Claro, Nelson Werner es uno de los pollos de Marta Argerich. Mira. Sí, cuando ella toca con sus amigos, dice Marta Argerich y sus amigos, que tiene muchísimos amigos intérpretes, entre ellos siempre toca algo Nelson Werner, porque es un gran pianista. Qué bárbaro, qué bárbaro, Qué mérito, ¿no? Porque... Sí, pero tenemos, mira, tenemos también una cordobesa que toca el violonchelo, que es Sol Gaveta, que es excelente, excelente. A los 10 años ganó un concurso. ¡Qué bárbaro! Así que... Bueno, no, Juan, sí, y contame un poco de tu época de profesora. Bueno, te voy a contar. He tenido problemas, he tenido fracasos, he tenido triunfos. Yo llamo triunfo cuando un alumno sale bien y puede sentir placer en lo que hace, ¿no? Sí. No muchos, no voy a decir que muchos porque sería una pedantería, pero siempre creí en algo, y es el respeto que el docente debe tener por el alumno. Ajá. Al alumno, pues, mira, cuando yo tomaba algún curso que no lo había tenido el año anterior, la primera hora me pasaba preguntándole uno por uno si le gustaba o no la matemática. Y tenían derecho a decir lo que realmente sentían. Entonces, ¿yo qué hacía? Después yo sabía quiénes eran los que me decían que no les gustaba. A esos me dedicaba un poco más. Y he obtenido buenos resultados. Sí. Hay mucha gente que ha seguido estudiando. De San Pedro, por ejemplo, tenemos la familia Zapata. la familia Zapata con María Rosa, que fue la primera abanderada que yo conocí. Después ha estado Raúl, que es doctor, no sé si es doctor o licenciado en algo, asignatura igual a la tuya. Ah, sí, él ¿lo conoces a Raúl Zapata? Sí, sí, sí. Bueno, sí. Y después está Daniel, que es un genio. Así que mira, y de todo lo que vos enseñabas, ¿qué era lo más difícil para los alumnos aprender? Bueno, yo te voy a contar una anécdota y vas a ver qué era lo más difícil. Teníamos, no sé si vos te acordás, vos conociste la escuela industrial cuando teníamos las clases ahí donde está el tanque de agua. No, no. Bueno, la empresa Padilla donó un aula, si se le podía llamar aula a eso, que tenía un techo de chapa de zinc. Vos te imaginas, cuando hacía calor, era imposible entrar ahí, ¿no? Y una vez, Mariel, yo no voy a olvidar nunca, yo estaba dando la ecuación de la elipse. Entonces, hicimos un pizarrón chico, pero escribí toda la ecuación. Cuando terminé, me corro y yo digo, qué bien que me ha salido. Me doy vuelta, Mariel, y te juro. Estaba todo el salón, que era chiquito, había 20 chicos nomás, o 25. Había uno que estiraba y contraía un chicle. Es decir, que estaba haciendo una parábola y todo el mundo miraba cómo ese chico podía estirar el chicle sin que se le rompiera. Y yo, ¿sabes lo que me dije? Me dije, Juana, qué boba que sos. Como chicos de 13 años o 14 que tenía, les va a interesar la ecuación de la elipse. O más mirar a su compañero estirar el chicle. Y me reí de mí misma. Y eso fue una gran enseñanza para mí. No se le puede enseñar a un chico cualquier cosa, por más que vos seas un erudito. O sea, hay que saber que se le puede enseñar a un chico de 12, a un chico de 13, a un chico de 15. Por eso se estudia en la universidad. Los ingenieros estudian análisis matemático y estudian geometrías diferenciales y cosas importantes que yo tampoco la domino, ¿eh? No me crees que no solo mis alumnos no la saben, yo tampoco. Yo siempre he enseñado lo que manejaba. Lo Mirá, que no sabía, no lo enseñaba. Yo siempre me voy a acordar una cosa. ¿Viste? Sí. Yo estuve como no sé cuántos años tejiéndole una colcha a mi mamá, ¿viste? En cuadradito de crochet. Sí. Y tenía distintos colores, una que era más con anaranjado, otro con más marrón. Y cuando terminé la secundaria, como tenía más fresco, sí, el conocimiento de las ecuaciones de segundo grado, yo me acuerdo que me di cuenta que para organizar bien los cuadraditos de colores, podía utilizar una ecuación de segundo grado para calcular cómo distribuir los cuadraditos, ¿viste? Y me acuerdo que me salió bien, porque yo quería saber cuántas vueltas tenía que dar con ¿viste? Cada clase de cuadraditos de colores. Mira vos. Y sí, y a veces uno con cuestiones complejas las resuelve con reglas de tres, como decías vos, ¿viste? Claro. Es cuestión de... El tema es que las reglas de tres hay que saber plantearlas. A veces... Ah, por supuesto. Lo más importante es saber cómo armamos, dónde está el problema. Claro. Entender el problema. Por eso siempre yo les he dicho a los alumnos, cuando hay un examen, hay que leerlo todo primero, sin resolver nada. Mira, una vez en la Facultad de Psicología dieron un examen y una alumna se levantó 5 minutos después que había leído su examen y lo entregó. Y todos miraron y dijeron, ¿qué pasaba? ¿Por qué entregó? Porque el último renglón decía, no conteste nada de lo anterior, levántese y entregue esto. Mira vos, igual había que animarse a hacerlo, ¿no? Bueno, en la Facultad de Psicología fue eso. Había que confiar y cumplir con la consigna. Claro, pero no era difícil. Lo que pasa es que siempre, cuando te dan un examen, sobre todo si es múltiple choice o esas cosas, uno trata de ir resolviendo, ¿no? Hay que leer todo con tranquilidad y después empezar a resolver. Así que bueno. Bueno, Juana, vos sabés que para terminar el programa, yo le decía a Tomás que por qué no pasábamos, viste, de Leloutier, el teorema de Tales que está viendo. Es hermoso, mis hijos lo han tenido y lo he escuchado. Bueno, así que bueno, vamos a terminar el programa con ese tema y yo quisiera que te podamos entrevistar en otra oportunidad porque me encantó hablar con vos, Juana. La verdad que estuvo muy interesante y me parece que tenés muchas cosas para contar. No sé, yo sé que lo que he dicho es algo que yo siempre he creído, ¿no? Yo he sido una profesora comprometida con mi trabajo y siempre dije que lo que te voy a decir es cierto. La educación depende de la posición política que tenga cada docente, pero política no de partidismo político, sino de concepción política, que es otra cosa. Bueno, una de las cosas que yo me acuerdo de vos, que en su momento me costó entender, que vos hacías todo lo posible para que cada alumno, en la medida de sus posibilidades, apruebe. En su momento uno, viste, es inmaduro y no entiende eso, pero vos me acuerdo que siempre decías que era muy importante que terminara el secundario. Después, claro, cada uno, en la medida de sus objetivos y de sus posibilidades intelectuales. Sí, se le puede exigir más o menos, pero lo importante de poder terminar el estudio. Y bueno, eso siempre a mí siempre me quedó grabado. Y ahora, en mi trabajo, yo cuando a veces soy tutora de curso, siempre me acuerdo de eso y siempre trato de que cada uno, de darle todas las posibilidades a cada uno para que pueda terminar. Pero lógico. ¿No es cierto? Me parece muy bien, Mariel. Lo importante es aprender y no tanto. No sé si tus oyentes sabrán que vos sos doctora. Y no sé por qué no hablamos mucho de esos temas, pero... Bueno, explicarle a tus oyentes, ¿sos doctora en qué? Doctora en ciencias agropecuarias, justamente por la Universidad de Córdoba, que siempre, la verdad que a mí la provincia de Córdoba siempre me resultó simpática. Y una cosa que por ahí la gente de Buenos Aires no sabe, es que las universidades del interior tienen muy buen nivel. Y además, mayor antigüedad, la Universidad de Córdoba es una universidad de gran prestigio, te digo, ¿eh? Sí, yo me encontré con gente muy muy capacitada y bueno, y mi directora de tesis es de Córdoba, es una fisióloga. Ajá. Que se llama Edita Lisnik. ¿Cómo se llama? Edita Lisnik. Edita Lisnik. Edita Lisnik, ella es fisióloga, es una de las fisiólogas más reconocidas de fisióloga vegetal, ¿no? De la Argentina. Mira. Y bueno, yo aprendí mucho con ella, pero lo más importante es aprender a pensar. Uno tiene que aprender a pensar, claro. Para eso el doctorado, para aprender a pensar, a buscar conocimiento, a generar conocimiento. Y bueno, es una etapa que nunca termina porque uno intenta siempre después seguir en ese camino, ¿no? Ya lo creo. Así que bueno, Juana, yo te agradezco mucho este tiempo, espero que te haya gustado que te entrevistemos. Vos sabés que para mí sos muy importante y que siempre te recuerdo y que, bueno, seguramente que te vamos a volver a llamar. Bueno, Mariel, vos sabés también que para mí todos mis alumnos siempre han sido importantes. Ahora, no hay duda que algunos ha sido un poquito más que otros, y vos estás en los poquitos más que otros, pero... pero te agradezco que me hayas llamado y creía que me iba a trabar, pero veo que sigo hablando tanto como en el salón. Sí, y bueno, y de paso le sirve como clase de repaso a Tomás, que tiene que rendir matemáticas. Después le vamos a preguntar cómo le fue. Bueno, saludos a Tomás y muchas gracias por la entrevista, que no sé si entrevista, ha sido una charla entre amigas. Bueno, y después nos vamos a dar una vuelta en el Renault. ¿Qué te bueno, parece? Bueno, cómo no, cuando me lo entreguen. Bueno, cómo no. Bueno, entonces nos vamos escuchando a Lelutier, Juana. Bueno, ponelo que yo lo voy a escuchar y después corto. Bueno, un beso. Un beso, chao, querido, chau, gracias. Chau. Johann Sebastian Mastropiero dedicó su divertimento matemático al teorema de Thales. Dedicó Mastropiero su teorema de Thales a su amada condesa Shortshot. En una carta en la que le dice: querida condesa, nuestro amor se rige por el teorema de Thales. En efecto, cuando estamos horizontales y paralelos, las transversales de la pasión nos atraviesan y nuestros segmentos correspondientes resultan maravillosamente proporcionales. Son los tiempos de esta obra. Enunciazione in tempo di menuetto, ipotesis agitata. Tesis, demostrazione, ma non troppo. Y finale presto con tutti. Si tres o más paralelas, si tres o más paralelas, son cortadas por dos transversales, son cortadas por dos transversales, si tres o más paralelas, los segmentos de una de las dos son proporcionales a los segmentos correspondientes de la otra. Paralela B, paralela C, como MNCNT. OB más PQ es igual a ST. Usaré la hipotenusa. Ay, no te compliques, nadie la usa. Trazaré pues un cateto. Yo no me meto. Triángulo, tetrágono, pentágono, hexágono, octágono, octógono, son todos polígonos. se enojó, se lo tangente y se cante, y largo se cante, y largo tangente. Dale, dale de mi dedo, dale, dale de mi dedo, dale, dale de mi dedo, dale, dale de mi dedo. ¿Qué es lo que queríamos demostrar? ¿Qué es lo que queríamos demostrar?